compañeros y compañeras, quiero agradecer el aguante de todos ustedes. Esto hay que defenderlo, compañeros. No está en juego solamente, como decían recién los compañeros, hoy le tocó a Huecara, hoy le tocó a Wocra y a algunos compañeros químicos. Van por todo, compañero, a cada uno nos va a tocar. Por eso que hay que pararlos ahora. Este es el momento, en unidad de los trabajadores, como decía recién el canto que estábamos entonando. Y realmente no me da orgullo estar un 9 de julio, que parece que nos están oprimiendo, cuando en aquel momento, en 1816, rompimos las cadenas y parece que hoy volvemos a tener las cadenas. Hay que romperlas nuevamente, compañeros. Días atrás, decían de que acá, en Zárate, en este lugar, había un problema vial, un problema de concentración de autos. No, compañeros, es un problema de falta de trabajo, es un problema de dignidad, es un problema que quieren dejar a mucha gente y muchos compañeros afuera del sistema, para que no cobren una jubilación y una pensión, para que nuestros viejos no tengan un medicamento. Es un problema de dignidad que estamos defendiendo acá. No es un problema de tránsito. No es un problema de tránsito. O casualidad, que no hay ningún medio nacional. Esto no es noticia para Macri. Esto no es noticia para Vidal. Otro tipo de cosas son noticias para ellos. Por eso que tenemos que seguir estando anclado acá a defender los puestos de trabajo, los puestos de lucha. Esto se tiene que transformar en un puesto de lucha, compañeros. Gracias a la CGT regional, que por primera vez en tantos años entendimos que acá no hay un problema partidario, no hay un problema de colores. Hay un problema, que hay una brecha. O estamos de un lado con los trabajadores y los que menos tienen, o estamos del otro lado con los que no quieren fundir el país. Quieren entregar el país al extranjero, como en los 90. Quieren entregar el país al extranjero, como en los 90. ¿Cómo puede existir en un país que nos hace falta escuela, que nos hace falta salud, un partido conservador en el gobierno? ¿Cómo puede existir? La única forma, compañeros, es resistir con lucha, organizándonos, sumando cada vez más. Hace falta que sumemos más protagonistas, porque de esto se van a ver afectados muchísimos otros compañeros, muchísimos otros vecinos, no solamente de Zárate, sino de la zona. Por eso que la solidaridad de Ariel, desde Escobar, que sabe que también esto nos toca a todos. Lamentablemente, como decía Abel, hay algunos que no están presentes, como el intendente de Campana o de Varadero, que también se va a ver afectado, también se va a ver afectado por estas políticas neoliberales de ajuste. Siempre vamos a estar de este lado, este intendente y este municipio, con la solidaridad de otros compañeros intendentes, vamos a estar en la lucha, dándole una mano y pidiendo y viendo las necesidades que ustedes tienen. No me quiero extender más, compañeros. Hace muchos años que no teníamos un 9 de julio como este. El 9 de julio era un día de fiesta. Hoy, compañeros, es un día de lucha. ¡Feliz día de la independencia para todos! ¡Feliz día!